Y antes de comenzar, quisiera pedirles algo. Pregúntele a la persona que está a su lado a qué le tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Listo? Ah, se me olvidaba saludar a unos amigos de Medellín que están allá atrás. Yo no sé por qué están allá tan aislados. Ellos vienen de Medellín, de una iglesia que se llama El Redil. Un saludito para ellos, muchachos. Qué bueno que nos. Allá está el pastor de la iglesia, entonces, por favor, compórtense, muchachos. Que... Ya se preguntaron, ¿a qué le tienen miedo o no? Sí, bueno, a ver, alguien que me diga, ¿a qué le tienen miedo? A la soledad, ¿a qué más? A la traición y la miró. O sea, a la traición ahí mismo la miró. Uy. ¿A qué más le tiene miedo? A la oscuridad. A la oscuridad, le tiene miedo a la oscuridad. Hoy vamos a hablar justamente de ese miedo. ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? A ver, yo quiero ver las manos levantadas de los que tienen miedo a la oscuridad. Resulta, y presten atención a esto. Para aquellos que le tienen miedo o le tuvieron miedo a la oscuridad, he aquí un compañero de ustedes. Yo de niño fui un niño muy miedoso, la verdad. Todavía sigo siendo miedoso en algunas cosas, pero de niño fui muy miedoso y le tuve mucho miedo a la oscuridad y me costaba dormir solo. Yo dormí solo, empecé a dormir solo como a los 16 años. No mentiras tampoco, pero sí como a los 10. Tenía que dormir con mi hermana, buscaba a mi abuela, lo que fuera, porque me costaba dormir solo y con la luz apagada peor. Y tuve muchas luchas con eso. Y me dio mucho, de niño sufrí con eso, me dio mucho miedo dormir solo. Y la verdad, para serles sinceros, no soy un sincero, no soy un hombre muy valiente, digámoslo así, frente a esas cosas. Estoy aprendiendo a ser valiente porque me toca. Ya uno con hijos y con esposa, pues le toca. Hace unos años, creo que fue el primer aniversario que tuvimos, nos fuimos, Alejandra y yo, no había nacido Violeta, y nos fuimos para un lago, para el lago Calima, una cabañita. Y resulta que de abejas salimos a caminar y dejamos las puertas abiertas. Cuando llegamos en la noche, adivinen, esa casa estaba llena de murciélagos. No, y ustedes, o sea, yo no sé ustedes si tienen el mismo temor, pero yo un murciélago, mejor dicho, es que, no, mejor dicho, me da escalofrío. Entonces, cuando yo entré a la casa, vi eso lleno de murciélagos. Yo le dije a Alejandra, no, yo ahí no entro, nos tocó dormir afuera. Y no, ¿y qué hacemos? Y no, y esos murciélagos volaban y no. Yo le dije, no, la única es llamar a la señora de la finca. Y ella me dijo, ¿usted no le da pena? Y yo le dije, no, a mí no me da pena. Entonces fui, llamamos a la señora llegó con una escoba y me dijo, mi hijo, eso no es nada. Pa, pa, pa. Lo sacó y cerró las ventanas. Listo, ya, se fueron. Ellos le tienen miedos a usted, me decía la señora. Y a mí pues me daba como esa, yo le dije, a mí no me importa, pero yo a un murciélago no me le mido. Y muchos le tenemos, muchos no somos muy valientes en esas cosas, a los ratones. Yo todas las noches me acuesto y me arrodillo y le digo, Señor, que no se entre un ratón a la casa, porque donde se entre, le cuento que hay un problema, yo no sé qué hacer. Llamar al celador y qué boleto no llamar al celador, vea, es que hay un ratón, uy, no. Entonces yo le digo, Señor, por favor, protégeme que no se entren. Y gracias a Dios en estos 6 años de casados no se han entrado, pero... Yo estaba aprendiendo a ser un poquito más valiente frente a esas cosas. Ahora ya, por ejemplo, Alejandra dice, o Violeta viene y dice, papá, hay una cucaracha. Entonces yo digo, no, tranquila, mamita, que eso no es nada, y ¡pá! Y la mato. O lo que sea, y ya me toca como meterle, o sea, ya volverme valiente y decir, no, tranquila, no hay ningún problema. Pero hoy quiero hablarles de ese temor, de uno de los temores más frecuentes de nosotros, y es el temor a la oscuridad. Y de muchas personas todavía tienen ese temor. Hay muchos que duermen, si están solos, duermen con la luz prendida o duermen con el televisor prendido toda la noche y todos se miran, ay, sí, yo, y se miran ahí. Pero sí, muchos tienen ese temor y la verdad, vamos a ver que en cierto sentido no es un temor ni tan malo. Yo quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Y yo les dije que hoy voy a ser breve y voy a tratar de ser breve. Mateo 5, versículo 14. Yo quedé muy, muy, tocado con el campamento y con la palabra que Santiago nos dio, pero sobre todo con la parte que estudiamos en los devocionales del Sermón del Monte. Yo lo escuchaba, lo leía, y esta semana estuve meditando mucho acerca del Sermón del Monte. De hecho, había planeado con algunos de los muchachos del comité hacer una serie sobre el Sermón del Monte algún día. No sé, probablemente hoy la estemos comenzando. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 14, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? Y antes de leerlo, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. ¿Listo? Dígale en esta noche: Señor, háblame a mi corazón. Pongo mi mente, dispongo mi corazón, todo mi ser, Señor, para que tú me hables en esta noche. Pedimos, Señor, que tú nos des concentración, que cualquier distracción, Señor, no nos pueda sacar de lo que tú quieres hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, Mateo 5, 14 dice lo siguiente: vosotros, ustedes se acuerdan que en el campamento Santiago habló de una predicación sobre vosotros sois ¿qué? La sal. Pues esta es la continuación de esa predicación de la sal. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, o como un cajón, o un nochero, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para los que estuvieron en el campamento, si el problema de la sal era que se volviera ¿qué? Insípida, ¿cuál es el problema de la luz en este caso? Es que se esconda y que no alumbre, ¿cierto? Si el problema de la sal es que se vuelve insípida y no sirve para nada, el problema de la luz es ¿qué? Que se esconda y que no alumbre. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en su casa se va la luz y usted encuentra una linterna sin pilas? ¿Usted qué dice? ¿Empieza a gritar? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí empezarían, si se fuera la luz completamente en todo el auditorio, en todo el lugar, ¿qué haría usted, por ejemplo? Saldría corriendo, gritaría. Lo mínimo sería de pronto que le cogería la pierna al amigo. El amigo al amigo. Eso sí se vería boleta, pero yo creo que pasaría. Usted cogería la pierna y, uy, Dios mío, ¿qué pasó, cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se va la luz y encontramos una linterna, pero no tiene pilas? O encontramos una vela, pero no encontramos fósforos, no encontramos encendedor, no encontramos nada. Y uno dice, pero esta vela, y uno es como con ganas de que se prenda así como soplándola. Préndase, pero no se prende. Y eso sucede con muchos de nosotros. La luz no alumbra y no se esconde. Entonces, ¿cómo se ve todo en la oscuridad, cierto? ¿Cómo se ve todo cuando está oscuro? Se ve todo lúgubre, se ve todo oscuro. No se ve, de verdad. Esa ausencia de luz. Y muchos de nosotros y muchos de ustedes luchamos con eso. Cuando todo está oscuro, uno como que se asusta. Hace muchos años yo fui a acampar, y creo que esas fueron de las únicas veces que fui a acampar, porque la verdad no me gusta mucho acampar. Uno irse a sufrir porque quieres, como, yo no sé, a mí no me gusta. Pero fui con mi papá y en una noche, estaba muy bonita la noche, pero no teníamos luz, no encontrábamos linterna ni nada. Y nos hicimos un café. Y resulta que como uno no veía casi, pues uno le echaba mucho café a eso. Y yo lo único que me acuerdo de ese café es que estaba fuerte. Yo dije, uy, qué café tan fuerte. Pero bueno, me lo tomé. Lo que pasó esa noche fue horrible. Yo no dormí en toda la noche. Los ojos así grandes, yo miraba esa carpa y empecé a tener alucinaciones. Yo por allá vi a mi abuelo llegando. Ni siquiera lo vi. Vi una luz acercándose a la carpa. Yo no sé si eso fue un sueño. No, sí fue un sueño. Y yo veía una luz acercándose a la carpa y era mi abuelo en moto. Y yo, uy, ¿qué? Mi abuelo en moto. Y yo dije, uy, Dios mío, no vuelva. Desde ese día no volví a tomar café y tampoco volví a acampar. Pero eso pasa cuando no hay luz. Uno dice, uno comete muchos errores, se pega totazos y todo. Y esto me llevó a pensar algo. La tentación de los discípulos, de nosotros, los discípulos y de aquel que es discípulo de Jesús, la tentación es a no alumbrar, es a esconderse. La tentación del discípulo es ser una lámpara sin aceite, ser una lámpara sin gas, sin lo que sea que ilumine, o ser una linterna sin pilas. Simplemente saber que ahí puede haber luz, pero no hay. Y eso sucede con muchos de nosotros, o como la historia que les contaba, de que se va la luz, tenemos linterna, pero no hay luz, porque no hay pilas. Entonces, podría haber luz, pero no hay. Y la pregunta que nos hacemos frente a este texto es, ¿y cómo alumbramos? ¿Cómo alumbramos entonces? Lo que Jesús nos dice es que nos repitió y nos enseñó en el campamento, ustedes son la sal, pero también nos dice, ustedes son la luz. Y la pregunta es, ¿cómo alumbramos entonces? Y uno podría pensar que alumbrar de Jesús es ponerse una camiseta que diga Jesús o Cristo te ama, entonces no, ese está alumbrando. O ponerle el pescadito atrás al carrito y no, ese es cristiano. O hacer mil cosas, o llenar un estadio de conciertos cristianos y no, esos están alumbrando. De hecho, escuché una historia triste esta semana del concierto de Jesús Adrián Romero, que un señor fue al concierto y salió después a tomarse unos tragos y lo mataron. Y uno dice, pero pues salió del concierto a una discoteca y hay graves. O sea, y eso sucede con muchos de esos eventos. Va gente simplemente porque son chéveres y digamos que llenan las emociones. Entonces, no es llenar conciertos y no es gritar mucho lo que hace que nosotros alumbremos. No es gritar ese gritico que a mí me frustra mucho cuando a veces uno va a los conciertos cristianos y empiezan a gritar, ¿ustedes lo han escuchado? Yo no sé qué pasó hace unas semanas acá en el grupo de jóvenes, alguien empezó a gritar eso y eso varios empezaron a gritar y yo estaba que me quitaba la camisa y me rasgaba las vestiduras. Yo, no, por favor, no griten, no hagan eso. Yo no sé, por ahí alguien se señale, usted fue el que hizo, ¿cierto? Pero no es eso lo que nos lleva a alumbrar, no es ese tipo de situaciones y de cosas las que nos llevan a alumbrar. Mire lo que dice Jesús en el versículo 16. ¿Qué es lo que hace que alumbre la vida de un discípulo? ¿Qué es lo que hace que alumbremos en una sociedad? Jesús dice que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus ¿qué? Sus buenas obras. Y esas obras, pues en la Biblia hay muchos pasajes donde habla de las buenas obras, pero creo que Jesús está refiriendo a lo que estaba hablando antes de decirles, ustedes son la sal y son la luz. Y miren el capítulo 5, lo que les dice cuando les habla de las bienaventuranzas. Estas son las buenas obras de los discípulos que van a alumbrar en una sociedad que está oscura. Y eso es lo que Jesús les dice en las bienaventuranzas. Miren el versículo 3 en el capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, o sea, el que es un haragán por la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, estas son las buenas obras, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que, pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, y sigue más. Pero estas son las buenas obras que Jesús está diciendo. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros alumbrar. Eso es lo que va a alumbrar en una sociedad que está oscura. Y eso es lo que Jesús está diciendo, alumbramos cuando a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos, a través de nuestra vida, donde quiera que estemos, así alumbramos. Así como nos contaba Santiago, la sal, donde quiera que pongamos sal, ya todo quedó salado. O sea, ya, así es cuando la luz entra a un lugar, todo queda claro, todo se ilumina. Y eso debe suceder con nosotros, con nuestras obras iluminamos donde quiera que estemos, iluminamos nuestras universidades, iluminamos nuestros colegios, nuestras casas. Y uno siempre se pregunta algo y cuando escucha, porque este es un texto muy conocido y es un texto que muchos hemos leído y hemos escuchado, pero Jesús es muy claro con esto y dice, alumbren, y esto es lo que tienen que alumbrar, buenas obras, para que los hombres vean esto y para que otros vean estas buenas obras. Y entonces la pregunta es, ¿a quiénes les debemos alumbrar? Y me llamó mucho la atención esto porque uno aquí podría venir la respuesta de Reina de Belleza, como nos decía Santiago, y es, ¿a quiénes alumbrar con nuestras buenas obras? Y alguien diría, ¿no? A los niños del África que tienen hambre y que todos los perritos de las calles no estén huérfanos. Y eso es lo que, así alumbramos. Y muchos pensarían, no, quisiéramos hacer cosas en tal lugar que está, hay mucha pobreza, quisiéramos hacer mil cosas en mil partes y que la situación mundial cambie. Pero saben, me llamó la atención que Jesús da los lugares en donde debemos alumbrar. Y miren por ejemplo esto, miren lo que dice en el versículo 14. ¿Vosotros sois la luz de qué? Tengan ese dato ahí. ¿Vosotros sois la luz del mundo? ¿En dónde debemos alumbrar? En el mundo, ¿cierto? Y luego dice, ¿una qué? Ciudad. Entonces vamos primero con mundo, luego sigue ciudad. Asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, primero, mundo, ciudad, casa. Y en el versículo 16, ¿qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Delante de quiénes? Entonces, miren esto. Jesús dice, y si lo ponemos, digamos, al revés, digamos, como una cuestión inversa, Jesús está diciendo que la luz de ustedes primero alumbre en los hombres, en el prójimo, en la persona que usted tiene a su lado, con la persona que usted vive. Y esto es bien importante porque a veces cometemos el error de alumbrar en otros lugares, menos con las personas más cercanas, menos con el hermano, o sea, el hermano de sangre, por ejemplo, con la familia, con los padres, aunque se va en la casa, pero cometemos el error de ser una luz en la iglesia, pero en la casa va a ser oscuridad completa. Y creo que el Señor está intencionalmente diciendo, hombres, alumbren delante del prójimo. ¿Y saben qué pensé mientras leía esto? Esta semana, yo veo mucho en el Facebook que hay un movimiento de muchos jóvenes en búsqueda de ayudar los animales, ¿cierto? Usted, por ejemplo, va en la calle que le están pegando a un caballito y ¿usted qué hace? Pues usted pasa y dice, uy, qué pecado. No, pero hay otros que dicen, venga, yo vi una vez un muchacho que se le paró un señor que manejaba una zorra y le alegaba y le decía, no le pegue, no le pegue. Y bueno, eso se armó el alboroto. Pero uno ve que hoy en día hay mucha más sensibilidad en nosotros los jóvenes acerca de los animales que de las mismas personas. Y no estoy diciendo que sea malo, pues cuidar los animales y adoptar un perrito y chévere eso, pero se nos ha perdido esa sensibilidad por el ser humano, por nuestro hermano, y vemos a alguien en la calle mal, lo hemos llevado, lo hemos drogado, lo hemos aporreado y pasamos y decimos, pues qué pesar. Pero yo a veces pienso, ¿qué pasaría si esa misma persona que vio a ese señor y no hizo nada, de pronto vio un perrito ahí sangrando, ¿qué haría? Yo a veces pensaría que sería más fácil ir a coger el perrito y sanarlo y hacer cualquier cosa. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Primero está el hermano y nosotros debemos entender que somos luz con el hermano, con el prójimo, con la persona que está a nuestro lado, con la persona con la que compartimos, con la persona con la que estamos todos los días, con la persona que está a nuestro lado. Pero Jesús va más allá y dice, con su hermano, pero luego ¿su qué? Su casa. En su casa usted debe alumbrar, no solamente en otros lugares, en su casa. Y nosotros hablábamos cuando terminábamos el campamento que uno de nuestros retos era de que ustedes, muchos de ustedes que estuvieron en el campamento, fueran sal y luz en sus casas. Y esta semana hablé con una mamá que me dijo, estoy muy contenta porque mi hijo fue al campamento y llegó muy cambiado. Es muy diferente, ya no me pega. No, mentiras. Pero dijo, de verdad, yo no sé si usted le pega a su mamá, grave. Pero el pelado no le pegaba. Pero me dijo, de verdad se notó el campamento, ese pelado llegó diferente. Y eso es lo que debe suceder. Uno ha visto esos casos de gente que va con el papá y pues no falta el evangélico, así que es bien evangélico y lo saluda uno de Dios, le bendiga hermano, ¿quién vive? Entonces uno de pronto está con el papá y el papá no sabe que usted está viniendo al grupo de jóvenes y alguien lo saluda así y el papá le dice, venga, es que usted va a la iglesia, ¿usted es cristiano o qué? Uy, sí, hace como 2 años, pero ¿por qué no? O sea, la pregunta es ¿por qué no se habían dado cuenta? Aquí ha venido mucha gente, y yo conozco amigos, una vez invité a un amigo de la universidad a la iglesia y él empezó a mirar gente y me dijo, uy, ese man viene a la iglesia. Yo le dije, uy, sí, hace como 6 años. Me dijo, ¿en serio? ese man es más fiestero. Y bueno, empezó a decir un poco de cosas. Entonces yo le dije, ah, no, no, la verdad es que no lo conozco muy bien. Pero ¿por qué la gente se da cuenta? No, ¿por qué la gente no se da cuenta que estamos, que somos luz, que hemos cambiado? ¿Por qué nuestra casa, nuestras familias, y eso sería un ejercicio muy chévere hacer, preguntarle a su papá, venga, ¿de verdad Jason sí es cristiano como dice ser? ¿Sí se comporta en la casa como debe ser? Y ustedes no saben, muchachos, pero a muchos de ustedes, los papás se nos acercan y nos dicen, venga, colabóreme con esto. Es que mira que hablé, ¿por qué no habla? A mí me han dicho, ¿por qué no habla y hace una predicación de que deben lavar la loza? Es que no colaboran en la casa, es que no ayudan, es que no tienen la cama, es que... Entonces uno le dice, bueno, yo trato de meterle la pullita por ahí, pero en serio, no mostramos la luz en nuestras casas, no la mostramos con nuestro prójimo, no la mostramos en nuestra casa, pero sí queremos mostrarla en el mundo. Pero mire que Jesús va como en un proceso lógico, usted es luz con su hermano, por ende es luz en su casa, y luego sigue ¿qué? La ciudad. Luego de usted ser luz en su casa, ya es luz en la ciudad. Y ahí es donde empieza a haber una transformación en una ciudad. Cuando empezamos a alumbrar en nuestros hogares, con nuestros hermanos, cuando empezamos a alumbrar en nuestra casa, pero ahí ya empieza a alumbrar la ciudad. Y por último, terminamos alumbrando el mundo. Pero a veces queremos hacerlo al revés. Queremos alumbrar el mundo sin haber alumbrado primero a nuestro prójimo, en nuestros hogares. Y yo creo, muchachos, que esto es un llamado bien importante para nosotros. Nosotros que decimos ser discípulos de Jesús, que decimos caminar con Él, tenemos que alumbrar donde quiera que vayamos, empezando por nuestro hermano, empezando por nuestra casa y luego en nuestra ciudad y luego en el mundo. Por eso es que para muchos de nosotros es muy fácil decir, Señor, llévame a las naciones, yo quiero ser misionero en el África, pero el Señor dice, empiece por acá, arranque acá que luego va a ir por allá. ¿Y saben qué me llama la atención? Jesús no menciona alumbren en las iglesias, alumbren en el grupo de jóvenes, sino alumbren en el mundo, afuera es donde tienen que alumbrar. Alumbrar aquí es fácil, ¿cierto? Alumbrar aquí es medio fácil, usted se pone la cara de cristiano, trae la Biblia y no, este man es como bien santo. Pero afuera es donde es difícil alumbrar y ahí es donde el Señor nos manda alumbrar. ¿Y cuál es el propósito? Ya hay este último punto, ¿cuál es el propósito de alumbrar? ¿Por qué alumbramos? Entonces, vimos primero cómo alumbramos, a quiénes alumbramos y este es por qué alumbramos. Versículo 16 dice lo siguiente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que glorifiquen al Señor, que mucha gente conozca al Señor. Que la gente diga, ¿sabe qué? Yo no, hoy tuve una experiencia bien bonita con una señora que, con una señora que trabaja con niños de cáncer. Pues ya, listo. Y la señora, una de las muchachas se le acercó y le dijo, venga, yo quiero ir a su iglesia. Entonces ella le dijo, eso era lo que yo estaba necesitando, lo que yo estaba esperando por mucho tiempo, que usted me dijera, quiero ir a su iglesia. Porque la muchacha vio en ella primero las obras y dijo, usted ha hecho algo por nosotros, yo quiero ir y conocer esto. Entonces, eso es lo que el Señor dice, que ellos vean a través de nosotros la luz y puedan glorificar a Dios, puedan conocer a Dios, puedan decir, yo quiero eso. Y no que digan, no, yo donde ese man no voy, qué pereza esos cristianos o qué pereza esto, o ese dice ser cristiano, pero no es lo que realmente dice ser. Entonces, a través de la luz, a través de lo que nosotros irradiemos, que proviene de Dios, mucha gente va a glorificar a Dios, va a decir, sí, yo quiero seguir a Dios. O también, a través de lo que nosotros mostremos, mucha gente va a decir, no, yo no quiero conocer nada de ese Dios, a mí no me interesa saber nada de ese Dios, porque si ese Dios es como es Él, yo no quiero saber nada de eso. Entonces, ¿saben qué me di cuenta esta semana? Que yo creo que Dios le teme a la oscuridad, pero le teme a la oscuridad de sus discípulos sobre la tierra. Por eso les decía que temerle a la oscuridad no es tan malo. Un discípulo de Jesús le debe temer a la oscuridad de su propia vida en esta sociedad, que no alumbre, que no muestre. Y desde niños nos han enseñado a no temerle a la oscuridad, a decir, no, eso no es nada, tranquilo. Pero creo que debemos reprogramarnos y decir, Señor, ¿sabe qué? Yo quiero temerle a vivir en oscuridad y a no ser luz donde quiera que vaya, a no alumbrar, a no temerle, a pensar que no. Si está oscuro, tranquilo, no hay problema, pero nosotros tenemos que llevar esa luz. Y somos y debemos alumbrar, que cuando usted esté en un lugar, se note la diferencia. Y a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Que hay gente que dice, yo no sé qué pasa, ya yo he escuchado y lo han dicho, venga, usted tiene una energía como rara, ¿qué es lo que pasa con usted? Porque usted trae como una paz. O sea, mejor dicho, a usted nomás le falta la falda blanca y listo, ya se le nota como una cosa toda rara. Y la gente no entiende eso y piensa que es una energía, pero esa es la luz de Jesús. Encandilemos, es que es el problema, ¿cierto? Hay gente que dice encandilemos, pero es encandilemos. Que encandilemos como Moisés lo hizo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Moisés cuando subió al monte con las tablas de la ley? Y cuando bajó la gente quedaba toda... O sea, lo miraban así como, uy, venga, este man qué, porque alumbraba. Eso debe suceder con nosotros, que alumbremos donde quiera que vayamos, que la gente diga, venga, aquí hay algo que me atrae, algo chévere, algo de Dios, que la gente vea las buenas obras. Y no que digan, no, usted es un cristiano secreto, o sea, un espía, nadie se da cuenta, nadie sabe, como nos decía Santiago, qué cristiano tan chévere, ¿cierto? Un cristiano chévere porque nunca habla de Jesús. Tenemos que alumbrar, muchachos, donde quiera que vayamos. Así que la pregunta es, ¿están alumbrando ustedes? ¿Estamos alumbrando nosotros? ¿Y quiénes están alumbrando? ¿Quiénes están alumbrando de verdad? Por ejemplo, alguien que yo sé que está alumbrando, y hoy fui y tuve esa experiencia y les cuento que lloré mucho, fue la experiencia de ver a Mariam, que no sé si por aquí está el hijo, creo que sí. Mariam es una mujer que tiene cáncer desde hace muchos años. Sufre de cáncer, un cáncer en los pulmones creo que es, y está viva de milagro, la verdad. Pero en medio de ese proceso de cáncer, ella decidió abrir una fundación para niños de cáncer. Ella es una mujer de recursos, no, o sea, unos buenos recursos donde podía subsidiarse su insure y sus cosas básicas, vitaminas y todo, pero ella empezó a ver en las clínicas donde iba niños muy pobres que no tenían ni para el bus. Aparte de que tenían cáncer, estaban desnutridos. Y ella empezó a hacer algo. Y a través de estos años Dios la ha levantado para ayudar a estos niños. Hoy vi unos casos tristes, pero eso es alumbrar. Eso es alumbrar. En medio de esa situación, en medio de esa situación tan complicada que ella vive, en medio de su enfermedad. Hoy estábamos con ella y dijo, ahorita salgo para Cali, porque me tienen que hacer unas quimioterapias y unas cosas de esas y unos tratamientos. Estaba trabajando, estaba metiéndola, pero estaba grave también ella. Y eso es alumbrar, muchachos. En medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la condición, alumbrar. Ella decidió alumbrar y hoy vi situaciones muy bonitas, cómo les consiguen las vitaminas, los medicamentos, les consiguen el tramal, que el tramal es uno de los medicamentos más fuertes para calmar el dolor. Y ellos no tienen eso y ellos se los dan. Eso es alumbrar. Pero también... alumbrar es como lo que me decía este papá, me decía, mi hijo cambió, mi hijo es diferente, ¿qué pasó en el campamento que ha cambiado, que es diferente? Eso es alumbrar, alumbrar en nuestras casas, alumbrar en nuestras familias, alumbrar donde quiera que vayamos, ese hijo que cambia su forma de tratar a sus padres, que cambia su relación con ellos. Ese muchacho, ese joven como ustedes que en su universidad muestra la luz de Jesús. No es que se la pase gritando amén y diciendo cosas como ustedes ya saben, pero sí a través de su vida mostrando a Jesús y que la gente diga, venga, este pelado tiene algo diferente, yo quisiera conocer de eso. O al menos, aunque no digan eso, pero que vean en usted las obras de Jesús, que vean cómo usted alumbra esa universidad. Esos que son sal y luz en medio de la sociedad son los que alumbran y son los que están alumbrando. Así que la pregunta, muchachos, en esta noche, ya para terminar, es, ¿le teme a la oscuridad? Había un programa así, ¿se acuerdan? Hace muchos años, ¿le teme a la oscuridad? Creo que se llamaba Cuentos de la Cripta, pero no estamos hablando de ese. ¿Le temes a la oscuridad? Y la respuesta es esa. Si no le temes, preocúpate, porque no estás caminando como un verdadero discípulo de Jesús. Si no te importa que no alumbres, preocúpate porque no estás caminando como un verdadero discípulo de Jesús. Tenemos que alumbrar, muchachos. Un verdadero discípulo de Jesús le teme a la oscuridad y dice, ¿sabe qué? Yo alumbro con lo poquito o lo mucho. Porque a veces pensamos y tenemos ese concepto de querer acabar el hambre en el África, pero no hacemos nada acá. El Señor está diciendo, comience en su casa, comience con su hermano, alumbre en sus relaciones, alumbre en sus hogares, alumbre en la universidad, alumbre en el colegio, y eso va a venir después. Eso va a ir permeando como la sal. Entonces, muchachos, la invitación es a tenerle un poquito más de temor a vivir a oscuras, a tenerle más temor a estar en oscuridad y que no alumbremos donde quiera que estemos. Terminemos orando y les voy a pedir a todos aquellos que quieran decirle: Señor, yo quiero alumbrar donde quiera que esté. Yo siento que soy un cristiano apagado. Eso suena como merengue, pero no. Siento que soy un discípulo que está apagado, que no alumbro en ninguna parte, que soy imperceptible, digámoslo así, que llego y nadie se da cuenta si soy o no soy. Y quiero de verdad empezar a alumbrar un poquitico más. No sé si en su casa de pronto usted necesite alumbrar más y la gente de su casa, su familia, sus papás tengan que ver que usted alumbre a Jesús para que ellos así conozcan a Jesús. En estos días hablaba con una niña y con los papás de ella y los dos decían: yo conocí al Señor por las oraciones de ella. Los dos, me pareció muy interesante. Ella oraba por nosotros y nos invitaba y nos mostró a Jesús. Y primero vino la mamá y luego vino el papá, pero fue por la hija. Entonces, tenemos que alumbrar a nuestros hogares. Yo les voy a pedir.